Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos, en todo en momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán, en Aspen FM. Federico Buizán, buen día, bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, un placer, Jorge. ¿Cómo estamos? Acá amaneciendo el día después en Barranquilla, luego de la tercera presentación de Uruguay, el empate anoche con Colombia. Y bueno, la selección estará volviendo en horas de la tarde hacia Montevideo para llegar de noche y ahora encarar el partido del próximo martes con Brasil. Con, bueno, un partido donde, bueno, pasamos por muchas emociones, ¿no? Creo que al final se rescata un punto que es importante, porque en la construcción de un nuevo equipo, un equipo joven, con mucha cara nueva, con un técnico también que propone un estilo diferente, Uruguay fue protagonista acá en Barranquilla. Y bueno, es el tercer partido consecutivo que Uruguay saca puntos en Colombia, ¿no? Con Tavares habíamos logrado un empate y una victoria, y ahora con Bielsa un empate. Creo que hay que poner el contexto de dos veces atrás, ¿no? También el equipo estuvo dos veces en desventaja y logró levantar dos veces el partido. Lo empata sobre el final. Y por momentos se jugó bien, se tuvieron las mejores chances de gol, se dominó a Colombia, pero también está la otra parte, ¿no? Llegaron poco los colombianos y anotaron dos goles. Y en un momento la pasamos muy mal cuando hubo ajustes ahí del equipo tratando de ir a buscar el empate, cuando entra de Arrascaeta por Hernández, justo coincide con un momento muy flojo Uruguay, con un montón de pelotas perdidas en la mitad de la cancha y con, bueno, dos, tres situaciones de ataque de Colombia que pudieron haber colocado el 3-1. Pero bueno, el equipo logró sobreponerse, entró Vecino después en los minutos finales con Araújo en la última 20, y ahí Uruguay vuelve a levantar, y en una vivada de Darwin Núñez genera un penal Maxi Araújo, lo patea magistralmente Darwin, y de esta manera empata el partido. Por eso quiero rescatar el hecho de un equipo nuevo, joven, con líderes nuevos, levantar dos veces el partido de visitante, sumar un punto. Después en el modelo de juego hay cosas interesantes en ataque, pero hay que meterla adentro, faltó gol. Faltó culminar las jugadas cuando Uruguay dominó el partido. Hubo muchos desajustes defensivos. Nos cuesta la pelota quieta. Perdemos por arriba constantemente. A pesar de que ayer volvió Araújo y fue una de las figuras a nivel defensivo. Hubo algún desorden táctico, por lo menos un cuarto de hora, que la pasamos muy mal. Y lo otro también, Jorge, para destacar, que en tres fechas de eliminatoria ya nos sacamos dos de los partidos más difíciles del calendario. Jugamos en Quito y jugamos en Barranquilla. O sea, también nosotros se nos estamos sacando de arriba partidos muy complejos en el arranque. Ahora nos quedan dos seguidos también muy difíciles. Brasil el martes y Argentina después en Buenos Aires. Pero bueno, parte de ir construyendo un equipo que Bielsa pone en la cancha. Así que lo valoro el punto y valoro levantarlo dos veces y también algunos rendimientos que obviamente seguramente con el paso de los partidos van a ir creciendo en la actuación de Uruguay. Y algo principal también, Federico, una selección uruguaya que sale a buscar el partido, que no espera para contraatacar, no tampoco escatima las energías, ni el tema de la altura, ni de la humedad, ni de la temperatura, sino que en definitiva tanto contra Ecuador como contra Colombia salió a ser protagonista del partido, cosa que por lo general los antecedentes no dicen eso, sino que más bien era una actitud más bien conservadora la de Uruguay antes, ¿no? Bueno, si vos mirás un poquito por el retrovisor, ¿qué se decía después del Mundial? ¿Qué se le castigaba a Diego Alonso? Uh-huh. Que no había sido audaz en el Mundial, sí. Que no había atacado. Sí. Alonso se va de la selección uruguaya, a pesar de para mí ser un gran técnico, bueno, uh-huh. Justo ahora acaba de asumir en el Sevilla, porque en el Mundial el equipo no porque fue no protagonista. Arriesgó. No lo buscó, no tomó riesgos uh-huh. En sí. La Copa del Mundo. Sí. Y eso le pasó factura. Y antes con Tavares, ¿qué se decía? Que había desperdiciado a la mejor generación de jugadores uruguayos con Forlán, Suárez, Cavani, más allá de que sacó resultados, uh-huh. Era un estilo por momentos muy conservador, siempre hablaba de limitar al rival. A ver, es parte del ADN de Uruguay. Hoy hablaba con el Pato Aguilera y él me decía, el fútbol uruguayo siempre se construyó de atrás para adelante, y Bielsa propone algo diferente. Él piensa en adelante y piensa en atacar. Y bueno, es parte de algo que nos vamos a tener que acostumbrar. A mí personalmente, yo creo que el fútbol es un deporte en el cual se gana haciendo goles. Y bueno, ni que hablar que tenés que tener un balance, un equilibrio, no soy un lírico, pero sí prefiero este tipo de propuestas, este tipo de riesgos. Este equipo te ilusiona desde el lugar que vos sabés que jugando en Quito, en La Paz, o en Barranquilla, o con Brasil de visitante, o con Argentina en Buenos Aires, no va a echar cola, o sea, de repente en algún momento nos dominan, como pasó ayer, pero seguramente también hay momentos donde Uruguay va a llegar. Después pasa por un tema de efectividad. Si vos generás 7-8 chances de gol, ayer Uruguay en el primer tiempo tuvo 4-5 posibilidades concretas y no la metemos, bueno, hay un tema de los jugadores de resolver mejor y bueno, también del técnico de seguir trabajando en la toma de decisiones, porque hubo jugadas que se tomaron decisiones equivocadas a lo que marcaba la jugada en sí. Pero bueno, son cosas del aprendizaje. Por eso yo prefiero este estilo audaz de un equipo protagonista que jugó en campo rival, que cometió errores, sin duda cometió errores, y con rendimiento que pueden dar mucho más. Ayer creo que el punto fuerte de Uruguay, que es la mitad de la cancha, para mí no hizo un buen partido. Creo que hubo mucha intermitencia en Ugarte, que lo vi ahogado, en De La Cruz. Valverde trató de liderar y tiene algunas jugadas muy puntuales, pero me parece que es un lugar de la cancha que el equipo puede dar mucho más. Y ayer no estuvo tan claro. Y creo que los extremos, tanto Pelistri como Brian Rodríguez, Pelistri le da un gol a Brian y Brian falla el mano a mano, se lo tapa Vargas con gran mérito el arquero. Después Pelistri tiene una jugada que elige ir por derecha en vez de enganchar hacia adentro y quedar con pierna zurda solo para poder definir. Ahí habla de la toma de decisiones en la confianza del jugador de ir más por su perfil. De La Cruz tuvo una serie de jugadas ahí dentro del área que pifió el remate cuando es un jugador de muy buena técnica. Entonces digo, hay cosas como para señalar. A mí me gustó mucho el primer tiempo de Nait Hernández, me pareció que se comió a Luis Díaz, el delantero del Liverpool. Lo mismo me pasó con Araújo atrás y con Cáceres, creo que jugaron un muy buen primer tiempo. Y creo que hubo ingresos desde el banco que terminaron mejorando a Uruguay. Vecino y Araújo, por ejemplo, ¿no? Vecino, Araújo, creo que Arrascaeta también a la hora de meter pases y conectar participa del juego. Creo que no defraudó Olivera, Kike Olivera tiene una jugada de gol y lo vi, viste, con ganas, con intensidad. La verdad que los cambios me parece que esta vez por lo menos mejoraron un poquito la producción de Uruguay en líneas generales. Bueno, Matías Olivera entra y hace el gol. Uh-huh. Entonces también hay un acierto ahí del entrenador en ese cambio cuando termina la primera etapa. Por eso rescato el punto y pongo en contexto para que la gente también sepa ver un poco lo que estamos viviendo. Equipo nuevo, levantó el partido dos veces, con un calor monstruoso, con 40 grados no se podía caminar, respirar, mucho menos correr. Pero bueno, el equipo pudo pasar momentos difíciles y lo levanta. Y reitero, en las tres primeras fechas en el calendario tuvimos dos visitas de las más difíciles que nos van a tocar en el torneo con temas de clima, ¿no? Con altura en Quito y con humedad y mucho calor en Barranquilla. Y más mirando el resultado de los otros partidos también. ¿Sí? Sí, yo creo que en eso obviamente hay cosas que te demuestran. Es muy meritorio lo de Venezuela con Brasil, jugando de visitante. Venezuela le empata a Brasil, realmente como que podemos tener la ilusión nosotros también el martes de hacerle partido. Y bueno, yo creo que Uruguay lo va a buscar a Brasil y va a tratar de quebrar un largo tiempo de partidos sin ganarle a Brasil. Brasil llega con un récord de 37 partidos sin perder por la eliminatoria. No pierde por la eliminatoria desde el año 2015. Sería divino poder ganarle en el Estadio Centenario. El estadio va a estar lleno. Ayer jugaron todos, no faltó nadie. Estaba Richarlison, estaba Neymar, estaba Vinicius, estaba Rodrigo, estaba Casemiro. O sea, jugó con todo el potencial que tiene Brasil y no pudo ganarle a Venezuela. Eso habla que también Venezuela está en un proceso de una selección muy ordenada con el Bocha Batista como técnico argentino. Después, bueno, ganó Chile 2-0, empieza a crecer el equipo de Berizzo, le ganó a Perú, que está mal Perú en la eliminatoria. Argentina debió hacerle más goles a Paraguay, le ganó por 1-0. Ecuador terminó ganando un partido en la hora con Bolivia 2-1, y bueno, es la segunda victoria para Ecuador, y bueno, el empate nuestro. Pero bueno, estamos en zona de clasificación, que yo creo que en este contexto de que van 6.5, me parece que acá lo que tenemos que mirar es mucho más el formato de equipo que se está empezando a construir, la línea de juego que se quiere buscar, la camada de nuevos jugadores que están apareciendo y el ir construyendo para la Copa América del año que viene, que me parece que es el gran desafío del 2024. Yo respeto la eliminatoria, vamos a querer sumar en todas las fechas, nos van a pasar partidos mejores que otros, sabiendo que Uruguay va a jugar siempre igual en cuanto al plan de juego y al modelo del equipo que propone el técnico, pero en el Mundial vamos a estar en el 2026, es una seguridad y una certeza por la línea de juego, por los jugadores que tenemos. Lo que sí tenemos que llegar es muy bien a la Copa América del año que viene, para poder pelear por la Copa América, para poder ser protagonistas en la Copa América. Y bueno, después ir construyendo también personalidades dentro del equipo para el Mundial 2026. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver. Bueno, hoy tenemos fútbol local, porque sí, es verdad que estamos con la eliminatoria, pero hoy vuelve ya el campeonato clausura. Hoy el Deportivo Maldonado se muda del campo, que se lo están dejando pipí cucú para lo que va a ser la final de la Sudamericana, y había que pararlo. Pero bueno, esto llevó a que el Deportivo no pueda jugar unos cuantos partidos de local y bueno, tenga que salir para Montevideo hoy al Centenario para jugar con Peñarol. Peñarol que recupera Arezzo. En la semana se confirmó un nuevo desgarro de Abel Hernández, que va a estar un mes afuera. Se resintió de la lesión en el cuádriceps y por lo tanto Abel no será de la partida. Hoy vuelve Arezzo en Peñarol y será el único cambio en el equipo titular. Y bueno, el partido se juega a las 9 de la noche. Esta tarde también Fénix Plaza, Defensor Sporting, Montevideo City, Torque. Mañana sábado Danubio Racing, La Luz Liverpool y Wander Cerro Largo. Y el domingo van a jugar River con el puntero Boston River, que es el líder del campeonato clausura, y Nacional, que puede tener en el plantel a Gonzalo Carneiro y hará su debut seguramente en el partido contra Cerro en el Parque Central. Esta semana tenemos fútbol, entonces, viernes, sábado, domingo, martes Uruguay, y miércoles y jueves también tenemos fecha en tres semanas del fútbol local, donde, por ejemplo, van a haber partidos en el Centenario, porque Torque será local con Peñarol el miércoles 19:30, y el jueves Nacional va con Boston River a las 20:15 como partido destacado también del jueves. ¿Cuándo vuelves, Federico? ¿Hoy? Hoy mismo estoy tomando el vuelo en un rato ya para llegar en la noche a Montevideo, si Dios quiere, y bueno, estar el fin de semana ya con toda la actividad local. Así que bueno, ahora la mirada en Uruguay-Brasil, ver qué pasa con Rochet, si de repente puede ser de la partida o no. Está con una fisura en la costilla, tuvo mucho dolor estos días, por eso no atajó. Lo hizo Santiago Mele, hay que ver si el arquero evoluciona como para ser considerado en el arco de Uruguay. Gracias, Fedo, buen retorno, nos reencontramos el lunes. Abrazo, Jorge, charlamos el lunes, chau, que pasen bien, buen fin de semana para toda la gente de África. Igual chau, para chau. Ti, muy amable, chau. Frecuencia abierta, la posibilidad de escuchar y razonar.